Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a Malditos Veganos, vuestro espacio de confianza, vuestro espacio seguro dentro del veganismo, ese espacio que esperemos que os acompañe en vuestro proceso hacia el veganismo y hacia el respeto hacia los animales. Y hoy, un día más, me toca a mí presentar, pero muy bien acompañada porque estoy con mi compañero Sekiam. ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Otro episodio más. Otro episodio de 2025 sobreviviendo poco a poco. De momento, ¿qué tal el año? Bien, ¿no? Ahí vamos. Que bien. No es poco. Resistir a enero no es fácil, ¿eh? Ya, total. Para mí ha empezado muy bien el... Es que claro, esto no lo hemos hablado en los anteriores episodios. Para mí ha empezado muy bien el año. Ah, mira, qué Estoy bien. Estoy bastante contento. Qué bien, me alegro mucho. Sí. ¿Vosotras? ¿Cómo estás tú, Sergio? ¿Cómo te encuentras? Pues yo maravillosamente, porque tenemos aquí otro pedazo de capítulo que nos has traído hoy y vamos, con muchas ganas de hablar de este tema que, ojo... ¿Puede levantar alguna ampolla? Puede ser. Es un tema que hemos hablado bastante y todo el mundo, yo creo que es uno de los primeros pasos, ¿no?, que se dan dentro del animalismo. Pero bueno, todavía hay gente que tiene muchas dudas y hoy hemos querido pues desgranar el tema un poquito. Pero antes, por supuesto... Ajá. ¿Qué? ¡Hombre! ¿Cómo? Habrá que comentar que este es otro episodio patrocinado por Begún. ¡Ole, Begún! ¡Muchas gracias! Que tiene por aquí la B12. Nos que... toca la sesión de B12, claro. Recordatorio, todo el mundo. Momento Begún, momento tomarse la B12. Recordemos, la única marca vegana de España, sí, sí. Que desde B12, el principio vegana. Es ahí vegana, ahí está. Y que todas sus vitaminas son veganas, porque es que hay otras marcas que tienen una sección vegana. Uh-huh. No, esta tiene todo su... Y aquí estamos repartiéndonos la B12, pues otro día B12, más. En el nombre de la B12. Hacemos chin chin. Y no, mini B12. Del medio ambiente. Bueno, recordad que estas pastillas son sublinguales, quiero decir, que no... ¿Ah, sí? Sí, claro. Que yo las muerdo. No, chúpalas, vale, mucho más fácil. Además, color, vale. Lo rico que está esto, es verdad que pero siempre es lo decimos. Es un poco complicado como hablar chupeteando. Que no, se hace enseguida con la saliva. Bueno, no, está increíble. ¿Sabe? ¿Es como chiquitillo, muy dulcecito. Estás mal acostumbrada a otras pastillas. De claro. Y es que los capítulos anteriores la he estado mordiendo, entonces no sabía que se derretía tan rápido. ¿Serio? Porque la mordía enseguida. No, pues chupa, es increíble. Begún, muchas gracias. Es que parece verdad que parece que lo decimos porque la es la promo. Morder. No, Miriam, ya, no lo muerdas. Siento. Está buenísima, real. Es que o sea, esto me ya lo decíamos antes de que nos patrocinasen. Sí. Ya decíamos que ya todo lo que hemos comentado antes ya es como, oye, qué bien apoyar una empresa española vegana, pero es que es verdad que está muy rica. Pero si te estoy viendo la pastilla todo el rato al hablar. No te la pones debajo de la lengua. No, debajo de la lengua es donde pero la a veces la subo un poco. Para notar está juguetón. Porque te gusta, pero es como un caramelo. Bueno, claro. Está juguetón. Perdón, debería hacerlo por debajo. Perdón, Begún. No lo volveré a hacer, lo prometo. Y yo no volveré a morderla. Bueno, no prometo nada. Pero traigo también una píldora informativa. La píldora informativa de Begún. De Begún, sobre la B12, supuesto. Que nos cuentas hoy, Miriam. Pues mira, hoy os cuento que es mejor tomar una cantidad alta, una o dos veces por semana, que una cantidad muy pequeña todos los días. ¿Por qué? Porque se nos puede olvidar. Porque también al tomar la vitamina semanalmente pasamos toda la cantidad necesaria a la sangre y el cuerpo utiliza solo la que necesita semanalmente. La otra la elimina, como dice Sergio, si te tomas mucha B12, pues vas a tener un pipí más caro. Al tomar una dosis más alta una vez a la semana, conseguimos que sea aprovechable mucha más cantidad de B12. Siempre habrá un porcentaje, un 5, un 10%, que se pierda en el proceso, pero bueno. Los capilares de la lengua, esto me ha parecido súper interesante cuando increíble. Lo he leído, ¿eh? Sí. Los capilares de la lengua son como agujeritos. Si las tomas todos los días, los agujeros se tapan, por lo que es mejor espaciar las tomas. Me pareció, por eso hay que chuparla, entiendo. Claro. Me parece súper interesante. Eso va debajo de la lengua, entonces ya con la saliva se deshace y... ¿Has visto, Sekian? Debajo de la lengua. Debajo. Ya, total, lo siento. Es que está tan dulce, es que, ¿no? Claro, que dices, un caramelito. Ahí, para arriba, para abajo, pero claro, yo el sublingual nunca... O sea, yo decía, bueno, la lengua, ¿no? Claro, claro, sublingual es por algo. Bueno, y nada, por supuesto tenemos que recordar que tenemos un 25% de descuento que sigue siendo Veganuary, así que el código es Veganuary25. Con Y, a ver si alguien va a ir ahora a Veganuary. No, claro. Veganuary25. Si tenéis dudas, a las notas del programa. Efectivamente. Y no solo con la B12, realmente con cualquier suplemento que los tenemos por ahí detrás, decorando un poquillo, aunque los iremos usando, que a mí, por ejemplo, el magnesio me viene fenomenal ahora mismo. Pues, ¿ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque con el tema de los entrenos y eso, claro, ahí el magnesio no veas, ¿eh? No tenía ni idea. Es que no tengo ni idea de vitaminas. ¿Cuándo vamos a entrenar, Miriam? ¿Hacemos un entreno de... un entreno de malditos veranos? Es que yo ahora estoy haciendo sevillanas. ¿Tú sabías eso? ¿Sevillanas al fallo? ¿En plan? Yo creo que sí. ¿Sevillanas al fallo? No, a ver. O sea, no, tú sabes lo entrenar al fallo. Entrenar al fallo. No, vale. No sé qué es. O sea, es hacer las repeticiones hasta que no entra ninguna repetición en más. En plan, es que no, si puedes levantar la barra. 12 flexiones... Para que tu músculo mejore, buscas el que el músculo no llegue a más, para que el cuerpo diga, tú, tengo que espabilar y tengo que hinchar esto un poco más para que la próxima vez entre una más. Eso es al fallo. Ah, entonces, el meme pues de sevillana al fallo. De hecho, como no me valía solo con las sevillanas, esto... Verás tú, también es estoy que, gallegas. Chicos, mira, os lo voy a decir, no me gusta cómo bailan los hombres las sevillanas. Vale. Así vale. Que me he apuntado aparte a flamenco queer. ¡Ay, O sea, existe flamenco queer. Sí. ¿Y eso dónde? Es que dónde... ¿sabes qué pasa? Esto es muy vegano, vais a flipar. Vale. Es que las mujeres en sevillanas como que bailan como muy bonito, como que todo es como mueves las manos y tienes mucho arte, pero los hombres lo que hacen es torear. Bailan toreando. Y además cuando se explica en la danza, dicen los hombres así, los hombres torean y como que cuando hacen los pases con las mujeres es bastante como cuando los toreros pasan al toro. Hasta luego. Claro, entonces cada vez que mi profesora, que es sevillana y que tiene 70 años, explica al único hombre que hay en la clase cómo bailar, habla del toreo y habla de cómo torear. Y no me gusta nada, me parece horrible. Miriam está ahí al fondo mirando. Plan, Yo, mira, vegana y feminista. Así que no me vas a torear ni bailando sevillanas. En plan. O sea, es que no lo soporto. A mí me gusta más porque cuando las mujeres pasamos en el baile, pasamos la mano por delante como bonito. Y los hombres se ponen todos chulos y pasan así. Y no me gusta. Yeah. Así que me he apuntado a flamenco queer. ¡Qué guay! Vale. Oye, pues ve contándonos, ¿no? ¿Qué onda con el flamenco queer? Total, qué chulo. Total. En todo, meto mi perspectiva ahí. Muy guay, ¿eh? Muy guay, muy guay. Yo no sabía que existía. Sí, yo no sabía que existía el flamenco queer. O sea, luego que... os bailo unas sevillanas. Os lo digo en serio. Vale. A ver qué os parece. Lo subiremos a Instagram, arroba malditos veganos. Os lo vamos a subir al Telegram. Venga, los patrones. Claro, claro. Los patrones que vean a la Miriam ahí. Es verdad que no hemos dicho nada de los patrones. Claro. Un beso a los patrones. Gracias por ayudarnos también. Total, muchas gracias. Aquí también recordamos que intentamos hacer nuestras ayudas a santuarios, etcétera. Así que toda ayuda que llegue a este podcast también va a ser una ayuda, no solo para que el proyecto pueda continuar, sino para que podamos hacer pequeñas ayudas a santuarios. Así que, patrones, estáis haciéndolo todo bien. Muchas gracias. Sois increíbles. Un besito. Un besito queer. Sevillanas. Y hasta aquí. Yo ahora os tengo que preguntar. Vale. ¿Ibais mucho al zoo de pequeños? Sí. Definitivamente me encantaba el zoo. Sí. Rollo. Pero tipo zoo de Madrid, Faunia, todo lo habido por haber. Todo. Sí. Y decir, papá, nos falta ir a no sé dónde. Yo me acuerdo Faunia. Porque claro, era como la visita al zoo de Madrid y de repente abrió Faunia. Sí. Y yo era como, Dios. Además lo vendían. Además, qué cabrones, que tu animal favorito son los pingüinos. Efectivamente, claro. Y encima es que te lo vendían como aquí los animales están integradísimos y en libertad, tal. Una polla, vamos. ¿En serio? Sí, sí. Al principio Faunia era como, buah, experiencia inmersiva, están en su hábitat. Y era como, vale, es mucho más ético que el zoo de Madrid. Era un zoo. Ah, sí, es que yo nunca fui a Faunia. Pues bien que has hecho, la verdad. Pero yo sí que lo tenía en plan, buah, vamos todos los fines de semana, por favor, para ver a los pingüinos o al resto de animales. ¿Tú tenías el bono de Parques Reunidos? Yo tenía el bono de Parques Reunidos, es que mi familia también tenía el bono de Parques. Es una cosa muy madrileña, ¿verdad? Eso. Sí. Tú no tenías el bono de Parques. Obviamente, no, lo que sea. Obviamente, yo cuando has dicho que al zoo de pequeño, pues supongo que igual alguna vez, fui lo típico de que vas de excursión igual con la escuela, pero así como... ¿No te acuerdas? Lo que yo sí que iba más era a PortAventura. Pero ahí hay un tema porque nosotros hay espectáculos en PortAventura en los que siempre íbamos con pájaros y demás. Ah, claro, sí. En PortAventura también hay pájaros. Sí. O sea, sí, yo no lo sabía eso. Sí, sí, hacen espectáculos con pájaros, típico del que el pájaro luego va caminando por la mesita, tal, y va no sé qué. Pájaros. Pero tipo las águilas y como estos espectáculos de águilas. No, son todo aves exóticas, como pues loros, tal. Entonces, o salían, el ave pues está entrenada para que pase por encima del público, tal. Sí, vale, ya se sacan a los niños, te ponen al pájaro en el hombro, tal. Sí. No es exactamente un zoo, pero es lo más parecido a un zoo, digamos, que siquiera como que todos los veranos yo iba a PortAventura, porque yo pasaba todos los veranos en la Costa Dorada, en Salou, entonces... Claro, literalmente. Qué guiri por tu parte. Bueno, es que en Aragón, sobre todo en la zona en la que yo estoy, digamos que las vacaciones siempre eran a Tarragona, ¿sabes? Yeah. Entonces, o era la zona de Cambrils, o Salou, o Pineda de Mar, que está justo encima. Entonces, nosotros teníamos un apartamento en Salou, entonces literalmente... Yo desde el balcón... Tú empezaste a gritar, libertad, presos políticos. No. A tanto no. Todo esto, ¿sabes? Pero desde el balcón del apartamento yo veía el Dragon Khan. Ya. Ajá. Entonces, siempre, todos los veranos, una vez, era ir a PortAventura. Entonces, es lo más, entre comillas, no es lo mismo. Lo más zoo en lo que has estado. Lo más zoo en lo que dentro estaba. De los puntos negativos de zoo, yo creo que yo me llevo la palma y tú estás top uno de... Poquito. También he de decir que he ido a otros sitios en vacaciones, expresamente como puede ser el Loro Parque. Yo, claro, estaba... entonces sí. Ajá. Joder, es pero que, no tan asiduo, ¿sabes? O sea, pero también estaba ahí. Es que el Loro Parque se lleva un poco la palma, ¿eh? Pero sí. por lo rancio que es el dueño, ¿no? También. El pibe este alemán que dice los veganos se quieren cargar y que no tengamos mascotas. Ese vídeo es increíble. Ese vídeo es espectacular. Es muy bueno. Ese vídeo ha convertido más gente al veganismo que este podcast. Total. Yo me recuerdo yendo al zoo y me encantaba, porque esto es una cosa que yo he dicho mucho desde pequeña, que aunque yo viviera en una familia taurina, me encantaban los animales y siempre he tenido mucha sensibilidad desde pequeña. Entonces, los animalitos eran como, ay, qué bonitos, qué cookies, qué no sé qué. Entonces, ir al zoo, pues obviamente me encantaba y me lo pasaba pipa y recuerdo como... Bueno, es que ahora el recuerdo me hace sentir muy mal, pero recuerdo ir al Delfinario de Madrid, pasármelo súper bien. El Delfinario de Madrid, en el que sabemos que es una piscina, que sí, es que es una vergüenza. Sí. Recuerdo como la parte de los monos, de que también que está ahí, pues es que está ahí en la casa de campo y tú paseas por la casa de campo y puedes ver la zona de los monos. Uh-huh. No sé, como que tengo muchos recuerdos de todo eso, pero es cierto que me gustaban otras cosas más. Me gustaba más ir al Parque de Atracciones de Madrid, por ejemplo. Y me gustaba ir a la Acuópolis, que una cosa muy fuerte de la Acuópolis y de estas zonas es que a veces también tienen ¿también animales. ¿También hay espectáculos con animales en la Acuópolis? No espectáculos, en plan, yo recuerdo que en la Acuópolis había una zona en la que te podías hacer fotos con serpientes. Y una vez me pusieron como una pitón por encima para que me hicieran una foto. Esto es una cosa que pasa bastante en los parques de atracciones. Entonces, a veces vas a lugares que te esperas que no. Que el espectáculo en sí no son los animales, pero son decorado más. Ya, o hay animales haciendo algún tipo de espectáculo, pues lo que tú dices de los pájaros y tal. Entonces, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y en qué momento para vosotros crecisteis? Esto es fuerte, ¿no? Sobre todo para ti, Sekiam, ¿no? Yo, yo es que iba al zoo diciendo, voy al zoo porque me encantan los animales. Me acuerdo además que yo iba de pequeño como a hacer trabajos del cole. Claro, del es que instituto. Te lleva, a mí al menos me llevaron de excursión al Zoo de Madrid y allí estuvimos estudiando las aves y que estaban, pues eso, estaban cuidadas y nos explicaron, nos enseñaron los huevitos que estaban criando. Y nos, bueno, entonces sí. Hay un proceso no educativo en los zoos. Yo era, es que yo veía Pelo Pico Pata, no sé si os acordáis de ese programa, sí. Que era como, buah, igual, era como, Dios, que quiero trabajar en el zoo de mayor, es que, buah. Entonces, pues fue hace relativamente poco antes de entrar en el veganismo, cuando yo dije, uy, espérate. Ah, sí, en plan, sí. ¿Cuántos años tendrías? Pues tendría 26. ¡Hala! No, 26, no, 24 o así. Y yo tengo 27, te iba a decir. Ya, total. El ¿ya tema ves? Es que fue cuando, o sea, a mí me hizo clic cuando fuimos a Tenerife y había una atracción de típico como para visitar. No me acuerdo del nombre del parque, pero me acuerdo que estaba cerca del Loro Parque. O sea, era un poco el rollo Loro Parque, cerca en cuanto a concepto. Y el tema es que era rollo, ah, te damos una vuelta con camellos. Y entonces ahí yo cuando me monté en ese camello fue cuando hice y dije, ¿qué coño estamos haciendo? Rollo, si este animal, que me acuerdo que es que no podía ni levantarnos y el tío como que le daba en las piernas para que se levantase el camello, porque claro, el camello se arrodilla para que tú bajes. Y yo, en cuanto me subí ahí, dije, esto es una mierda, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ya ahí fue el clic absoluto de... ¿qué es esto? Pero estoy a lo mejor harta es... de ver fotos de peña en camellos, en Lanzarote, ya no solo en Canarias, ¿no? La gente se pira a Marruecos, que es un país que está en guerra con el Sáhara Occidental y está cometiendo delitos de lesa humanidad. No pasa nada, no vamos de viaje a Marruecos. Y encima se van a las dunas a hacer viajes en camello. Yeah. Y te piensas que estás subiendo la foto más original a Instagram y la foto más bonita, y lo que estás siendo es un inconsciente y un rancio. Total. O sea, no hay nada de chulo en lo que estás haciendo. No, y además que es que yo creo que mucha gente, porque ahí éramos cuatro en el viaje, y los cuatro fue como, uff, esto mejor no hacerlo. De hecho, nos bajamos y a lo mejor fue hace, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo hace exactamente, pero a lo mejor fue 6 meses antes de empezar con el veganismo. O sea, que ya ahí yo creo que también se plantó mucho de la semilla de... Ya ves. Del veganismo. Ahí. ¿Y tú, Sergio? ¿Cuándo hiciste clic con los dos? Con los dos, yo creo que algo me marcó también cuando estuve en el Loro Parque. En el Loro Parque ahora mismo, no te sé decir la fecha, yo creo que sería como... 2015, algo así. Tío, me flipa vuestros años porque decís esto y yo digo... Ay, tú, pero si nací en 2014. Estaba en segundo de bachillerato. Claro, yo creo que fue por allí, pero... O sea, porque... O sea, tengo recuerdos de cuando estaban con los leones marinos también, que, bueno, lo típico que les hacen, pues, las actuaciones, de ver... Era un felino, no recuerdo si eran pues unas leonas o algo así, estos movimientos, ¿no? Como que hacen un poco como repetitivos en la jaula. Yo ya vi, hostia, este animal aquí no lo veo cómodo. Los pingüinos que estaban también como en algún sitio así. Quedaban todos en una esquina, como apilados. Entonces me dije, de los hostia, yo dije, como que por un lado decía, claro, un león aquí, bueno, ¿no? Más o menos por lo del clima, ¿no? Pero aquí unos pingüinos así tan artificial, como que me empezaba a chirriar también. No al punto también, porque a mí todavía me quedó, no fue tan seguido como sé quién, mucho camino hasta que luego ya pues empecé a ver documentales y demás. Pero sí que fue un poco como esto del zoo, me lo habían vendido, sí, muy majos aquí los pájaros y demás, pero como que algunos animales decían, ¿qué haces tú aquí, no? En plan, ¿qué pinta aquí un pingüino? Yo recuerdo del Loro Parque aburrirme mogollón, porque a mi padre le encantan los pájaros. Claro, lo típico, te encantan los pájaros, claro. Y por eso los enjaulas, claro, no claro. Te encantan los pájaros. En plan, si te gustaran los pájaros, los dejarías en libertad y los dejarías en paz. No los meterías en jaulas donde no pueden volar, literalmente no pueden cumplir como su vida y no pueden ir a donde quieran. Bueno, pues hay mogollón de pájaros en el Loro Parque. Y mi padre estaba... Se tiraba como viendo muy pesado. Y yo decías, recuerdo bueno, que papá. Me aburrí un montón en el Loro Parque, fíjate. Y era muy pequeña. Yo me acuerdo del argumento de, claro, es que es la única forma como de experimentar cómo es un animal, ¿sabes? Como de, ah, no, es que el típico argumento de los zoos, o para defender los zoos, que se cae a cachos por todos lados, pero es que no, claro, de esta forma los niños van a poder aprender y van a 2025, quiero decir. Esto es súper interesante. Que tienes hasta ya no solamente IAs y demás, sino, mira, hilando con el programa anterior, ya no solamente tienes información por todas partes, vídeos por todas partes de todo, sino que tienes hasta, yo qué sé, gafas de realidad virtual. O sea, que es que puedes literalmente meterte a la Antártida con los pingüinos, si quieres. Literal. Yo hice clic, yo tendría 18 años. Claro, mi proceso llegó tarde porque era taurina con 16, ¿sabes? Pues con 18 años me fui a Canadá en un viaje para estudiar inglés y en el programa estaba una excursión al zoo de, creo que era de Toronto, bueno. Tu Toronto, no soy taurina, toro no. Total. Y recuerdo que yo estaba en plan, esto no me está gustando. Pero es que cuando vi la charca del el hipotálamo, ¿no? El hipopótamo. La charla del hipotálamo, tía, claro. Del hipopótamo. Ajá. Cuando vi la charca del hipopótamo, era tan pequeña que era ridículo. En plan, era una piscinita que, quiero decir... Sí, que decías que el hipopótamo entra de... La piscina de gente en sus casas, en sus chales, es más grande. ¿Cómo puede ser posible? El hipopótamo es enorme, necesita nadar. Y eso era ridículo. Y yo recuerdo verlo ahí con el calor que hacía, la charca súper pequeña. Y me enfadé tanto que dije, nunca más vuelvo a un zoo. Si la mesa fuera la piscina... ¿Qué ocupaba el hipopótamo ahí dentro? El vaso. Cuatro mesas. El vaso de la piscina. O sea, la piscina era unas cuatro mesas, como esta. O sea, como cuatro mesas. Y el hipopótamo ahí dentro, en cuatro mesas como esta. El hipopótamo no estaba ni dentro. Estaba fuera. Estaba fuera el hipopótamo. Claro, yo recuerdo verlo. El hipopótamo son tres mesas de estas, ¿eh? Es que es muy fuerte. Claro. Yo estaba flipando. Yo decía, ¿esto qué broma es? Y además, ¿sabéis que me enfado mucho? Porque esto pasa mucho en los parques americanos, estadounidenses, uh-huh. tal. Son parques enormes. Entonces, para ir a ver los leones en un lado y los pingüinos en otro, tenías que recorrerte mogollón de espacio en el parque, pero luego las zonas de los animales eran súper pequeñas. Yeah. ¿Por qué? Porque luego para controlarles, para saber dónde están... Mucho más fácil. Para, efectivamente. Entonces, el espacio del parque era enorme, pero el espacio en concreto donde vivían los animales era súper pequeño. Y eso me enfadó muchísimo. O sea, el no negocio. Estoy yo aquí andando que flipas por todo el parque para que encima no tengan sitio. No me jodas. ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? ¿Y ya no volviste a ningún parque a partir de ahí? Ya no volví a ningún parque que se centrara en los animales. Uh-huh. De hecho, a día de hoy, siendo vegana, por ejemplo, hablabas de Tenerife. En el Tenerife está el Siam Park, uh-huh. Que es un parque acuático de toboganes, pero tienen animales. No sé si no sé si lo sabíais. Uh-huh. Lo que pasa es que no son una atracción turística, son parte del... inmobiliario. Tienen, no sé si eran tiburones, mantarrayas y cosas así, como expuestas, como en un acuario. Ostras, pues fíjate, yo fui hace poco, relativamente poco, en plan dos años o así, y no, tres años o así, y no vi animales ya, pero a lo mejor es verdad que también yo hice por no verlos. No lo sé, pero yo recuerdo que me monté no los toboganes. A ese lugar donde están. Pero si tú buscas en la propia empresa, lo promociona. Ya. O sea, qué fuerte, sí. Mira, pues yo eso no lo sabía. Entonces yo no voy a ningún parque que tenga animales y que además lo esté promocionando. Y yeah. Cuando fuimos a Tenerife en verano, el año pasado, que fue con mi pareja, pues miramos mucho porque había muchos parques, había muchos delfinarios, era una cosa muy loca, así yeah. que tuvimos un poco de cuidado. Ya, yeah, qué fuerte. Yo iba a preguntar, ¿se puede ser vegano e ir al zoo? Yo diría que no. Respuesta corta. Bueno, no. Si vas al zoo a rescatar un animal, toma. ¿No? Nah, yo creo que es completamente imposible. Literalmente es incongruente. Bueno, pues hay gente para todo en la vida del señor. ¿Hay veganos que van al zoo? A ver, quiero decir, pues como todo en la vida, y todo el mundo bueno. piensa pues muchas cosas y qué le vamos a hacer, ¿no? Habrá gente que diga, no, es que... Y claro, y que mi hijo quería saber cómo es un león, entonces... Pues ponle unas Oculus y que lo vea, pues eso digo yo. Yo, para mí, no se puede ser vegano y defender los zoos. Ahora bien, es cierto, es muy interesante como saber cómo se han evolucionado los zoos. Ajá. Y cómo a día de hoy están haciendo una propaganda animalista brutal para intentar vendernos que son éticos. ¿Sabéis cómo surgieron los zoos? O sea, ¿cuál es el origen de los zoos? Esto es muy clarificador. Cuéntanos, Miriam, ¿cuál es el origen de los zoos? O sea, los zoos existen desde hace tantísimo tiempo, en plan siglos. Empezaron en Egipto. Los faraones tenían animales, especies exóticas que guardaban, ¿no? Entonces empezó con la monarquía. ¿Cómo no? Vaya. La explotación siempre aparece donde se concentra el poder y donde el máximo poder quiere controlarlo todo, ¿no? Entonces, las monarquías, los emperadores, los faraones tenían sus propias colecciones de animales. Esto lo habréis escuchado porque había un montón de monarcas que tenían como sus propios animales y, bueno, pues ahí nacen los zoos. Los monarcas tenían sus propios zoos y sus propias colecciones de animales. Y entonces eso, pues como todo, en plan, como los monarcas antiguamente tenían parques que eran solo para ellos, ¿no? Y después hicieron parques públicos, pues eso es lo que ocurrió, le sacaron un beneficio a esos espacios. Entonces esos lugares se convirtieron en empresas privadas, lucrativas, de entretenimiento, y esa ha sido la evolución de los zoos. Era un poco como el... No sé cómo decirte, como yo la tengo más grande, iba a decir, pero es como había, digamos, va una expedición a la India, ostras, un elefante. Pues el faraón o lo que sea dice, un elefante, qué chulo, lo quiero. Me lo llevo. Claro, me lo llevo. Total. Sí, sí, así era. En plan, y esto, bueno, como a veces hemos visto como, entre comillas, películas, ¿no? En plan de King Kong, ¿no? O en los Simpsons, como que guay, y luego lo exponen y demás. Es un poco... Es como algo, la demostración de poderío, ¿no? Sí, esa demostración de... Es algo único que tengo yo. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, como pues ya hace mucho tiempo que sabemos que los zoos son una puta mierda, esa es la realidad, hablando claro, pues los zoos han hecho pues una evolución más. Entonces, a día de hoy... No solo los zoos, la normativa europea respecto a los zoos entiende que son espacios educativos y de reinserción de los animales. Y yo aquí voy a decir una cosa. Cágate. Yo sí que... No os va a gustar esto. Sí, os va a gustar. Os va a gustar mi reflexión. Los zoos son educativos. Porque educan en el especismo. Cumplen su función a la perfección. En ningún momento los zoos pretenden educarte en que los animales son seres sintientes y conscientes que merecen derechos. Los zoos pretenden educarte en que los animales son seres que puedes coger, sacar de sus hábitats y meterlos a kilómetros de sus casas, encerrados, aislados, solo para que tú los veas. Los zoos cumplen una función educativa a la perfección. Total, súper de acuerdo, porque no íbamos a estar de acuerdo, claro, claro. Claro, por la frase inicial. Ya, qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, total, educación, pero en lo que les interesa. Efectivamente. Y de hecho, la mayoría de los zoos se están convirtiendo en eso, ¿no? De hecho, el Loro Parque constantemente habla de la reinserción y el no sé qué. Y pero el... ¿cuántos de esos animales realmente luego se reinsertan en sus hábitats? No, es que la trampa está en que la mayoría de esos animales no pueden vivir en libertad. Por X problemas, porque tienen X enfermedades, porque... les ha ocurrido ciertas cosas porque están ciegas, por ejemplo, porque eso pasa con delfines y con ¿cómo se llaman? Las orcas, pues es que están ciegos o les pasa no sé qué o tienen un fallo y no su sistema de comunicación no funciona y entonces no pueden vivir en libertad y entonces ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues si queremos que vivan, ¿qué hacemos? Pues lo metemos en una piscina. Esa es su solución. Pasa mucho con los, por ejemplo, esto lo hablamos en su momento, el tema de los elefantes en Tailandia, sin ir más lejos, que ahí, claro, tú dices, ¡buah!, es que te lo venden. Además, ahí sí que cruza mucho más la línea porque es santuario. Y entonces tú dices, uff, es que esto, claro, están cuidando de los elefantes y están... Y dices, es que hasta si voy, echo una mano con el tema de que haya más ingresos para los elefantes y que les cuiden mejor y tal... Y no deja de ser un zoo encubierto. Entonces, eso es muy heavy. O sea, al final no hay una forma ética de hacerlo siempre y cuando haya un negocio de por medio. Si tú ves, porque mucha gente, yo creo que viaja a Tailandia y dice, bueno, yo no voy a zoos, pero venga, vamos a ver los elefantes porque están bien cuidados, tal. Y al final te das cuenta de que es otro zoo más. Entonces, siempre que veas que hay un... O sea, no confundir esto con un santuario vegano, por supuesto. Siempre que haya un negocio de por medio... Siempre que haya dinero... Es un zoo. Efectivamente. La cuestión es que algunos zoos reciben subvenciones. Claro, ya. Porque ejercen esa actividad educativa. Van los colegios públicos a hacer las excursiones. Y es cierto que curan algunos animales, rescatan algunos animales. La cuestión es cuánto de esos animales se reinsertan y... Eso lo utilizan como excusa para comprar otros animales y encerrarlos. Es decir, sacarlos de sus hábitats y encerrarlos en estos sitios. A mí me parece interesante... ¿Qué querías decir? Es un poco un tema esto porque... no sé si igual lo vamos a tratar más adelante, pero obviamente, esto como pasa también con el ser humano y demás, cuando tú coges a unos animales y procrean y luego salen las hijas y demás, si siguieran procreando entre ellos, empezaría a haber esos problemas, enfermedades y demás. Y hay un comercio entre los zoos de yo te paso esta cría de león para que tú me pases esta cría, porque así ya no están criándose entre hermanos. Y es como una perpetuar un poco que siga habiendo negocio. Fuerte, qué y fuerte. Ese mercado negro que hay de animales para zoos y demás, que eso también es un tema, ¿eh? Totalmente. A través de algo cookie que nos intentan vender, hay una realidad súper cruel. Yo creo que el mejor ejemplo es comparar un santuario con un zoológico y qué es lo que les diferencia, ¿no? Porque al final, un zoológico no se centra en los animales, se centra en los clientes que van a ver esos animales. Entonces, ¿cuál sería...? O sea, por ejemplo, el santuario pues sí que se centra en el bienestar de los animales. ¿Cuál es, yo creo, la principal diferencia? Que si tú te centras en el bienestar animal, en los santuarios, por ejemplo, tienen los espacios necesarios para desarrollar su vida y hacer lo que quieran bien cuidados. En los zoos no es así. En los zoos no tienen los espacios necesarios para realizar su vida. ¿Por qué los animales en los santuarios no tienen estereotipias? Pues precisamente porque no están ahí. Esto lo hemos visto también. Estereotipias con... es, por si acaso alguien... Para quien no lo sepa, el es... tema de dar vueltas a eso, la jaula. El comportamiento de movimiento repetitivo en una jaula. A veces jaula. Incluso golpearse. Sí, sí. Hay gente que piensa que es cookie. Por ejemplo, esto yo creo que es muy visual y creo que lo tenemos mucho en la cabeza cuando un pájaro está dentro de una jaula y tiene como dos columpios y está saltando de uno a otro. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Eso es una estereotipia. O cuando ves que hay un ratón que está dando vueltas en círculos. El hámster en la rueda. Claro. Que es como, rueda, me bajo, doy una vuelta, rueda, me bajo, doy una vuelta. Es una estereotipia y es una manera de gestionar el estrés que tienen los animales. Entonces, en ningún momento es cookie. Claro. Es horrible. Los animales en los santuarios no tienen estereotipias. Si no, o sea, quiero decir, por otro lado, por ejemplo, en los santuarios no puede entrar cualquiera. Ese es el tema, ese es el tema. Tú no puedes entrar y pasearte por el santuario. O sea, los animales no están ahí para que tú vayas y ¡ay, qué bonitos, tal, no sé qué! Porque los animales tienen que estar para estar ellos tranquilos. Y de hecho, en los santuarios te dicen que efectivamente que entre mucha gente desconocida constantemente altera, estresa a los animales de una manera increíble y que por eso, para respetar... A ver, quiero decir, es que es lógico, ¿no? Si lo pensamos, es que imagínate que entran en tu casa 300 personas desconocidas cada día. ¿No estarías flipado? En plan, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa, estoy cagando, yo qué sé. Por eso es tan importante el tema de los voluntarios en los santuarios, que tú dices, vale, qué guay el ayudar, pero ayuda mucho más el que puedas donar algo para que tengan más medios, porque es que manos no faltan y el hecho de que haya tantas manos distintas hace que, bueno, más allá de aprender el cómo hacer todo tal, que los propios animales, lo que decías tú, o sea, es que tú imagínate que en el colegio, cada vez que vas, tus compañeros son otros. Pues es que te vuelves loco. Lo que necesitan son manos constantes, ¿no? Que un día vayas a hacer un voluntariado y al día siguiente no. Porque efectivamente no coges confianza con los animales se estresan. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya tantísimas personas, cientos de personas, paseándose por un mismo espacio y viendo tantos animales diferentes? No tiene ningún sentido. Aparte, en los santuarios hay animales que pertenecen a esos ecosistemas. Obviamente. No hay un santuario de pingüinos en España. Por no. mucho que tú intentes replicar el ecosistema de ese animal, ¿tú crees que una jirafa está feliz en la casa de campo? ¿Tú crees que un león está feliz en la casa de campo? ¿Tú crees que un mono está feliz? Es que no tienen ni bosque los monos del zoo de Madrid. O sea, no es su espacio, no es su ecosistema, no es su clima. Además, en ciudades, porque pienso también, por ejemplo, en el zoo de Nueva York. Uf. Madagascar, cómo me gustaba a mí Madagascar de pequeño. En plan, buah, Madagascar, qué chulo, tal. Peliculón, qué guay el zoo. Claro, qué guay el zoo, pero porque es que no es nada realista. Claro, yo pienso eso en ciudades tan grandes que tienen zoos en la mitad de la ciudad que son ciudades altamente contaminadas. ¿El zoo de Nueva York sigue estando...? No tengo ni idea. Ya, la verdad que no sé cómo es el estado ahora mismo del zoo de Nueva York. No tengo absolutamente ni idea. Me encantaría que lo hubieran prohibido, pero es como típica, ¿no? La cita, ¿vale? Por el zoo de Nueva York. Es que yo lo vi en un documental. ¿Sabéis cuál es el documental este que es Love, Love in the Spectrum, ¿os suena? Es un documental en el que personas que están en el espectro, que están en el espectro autista, bueno, pues hacen match, en plan hay un equipo de coaches y pues intentan pues juntarles para que encuentren pareja, y creo que una de las citas es en el zoo de Nueva York. Entonces, yo creo que, no sé si seguiría existiendo a día de hoy, buscarlo, pero que ha existido hasta hace poco, sí. Ya, mm-hmm. Sí, porque ese programa tampoco tiene tanto, que no. Es un tema también, ese programa, uf, hay tantas cosas, que hay, yo tengo tantos pensamientos viendo eso y diciendo, estás como comercializando y exponiendo algo que no sé, o sea, no sé hasta qué punto es algo ético. Ya. Para empezar, comercial, o sea, y hacer, ¿cómo se llama el programa de las citas aquí? En la tele hay muy pocas cosas éticas. Sí, total, por eso. O sea, ¿cómo se llama? First dates. O sea, ¿hasta qué punto eso ya de primeras tú dices, esto, o sea, estamos como normalizando algo que no debería ser así, ¿sabes? No sé, hay mucho, sí, mucho, hay mucho tema que detrás, tirar. La verdad. En fin, yo creo que si comparamos un santuario con un zoo, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. De hecho, los safaris, que hay safaris en Madrid también. Sí. ¿En Madrid? Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, hay safaris en muchas partes de España. Entonces tú entras con el coche. Yo conocí a Cabalceno y todos estos, pero ¿Madrid? Tú entras con el coche y... ¿cómo? ¿Dónde has dicho? Cabalceno. ¿Eso qué es? Está por Asturias, ¿no? Sí. No. Hay uno cerca. Si no es Madrid... Comunidad. Sí, como estará cerca, ¿no? Sí, de Madrid. Efectivamente. Para la gente de Madrid, vamos. Sí, porque yo lo he visto de gente que ha ido de Madrid. Ya. Bueno, tú entras con el coche, es que es flipante los vídeos. Tú entras con el coche y te dan comida para que le des a las jirafas, a los animales. ¿En qué mundo está bien que tú alimentes a un animal cuando los animales. Es que, tío, ni a nuestros animales domésticos. Ya. Ni a nuestros animales domésticos le das comida en la boca constantemente. Se autogestionan ellos, les pones tú las cantidades. Si hay animales que tienen que estar cuidados como en los santuarios. En los santuarios les ponen sus comidas, tienen sus tomas, se autogestionan ellos. Quiero decir, ¿en qué momento viene un coche a darte de comer? ¡Un coche! Que deberán estar pasando esas jirafas un hambre, ¿sabes? Para que luego ya, llegues claro. Y coman de tu mano. Ya. Claro, que ese es en otro tema. En plan de, si quiero comer... me tiene que venir este energúmeno, ¿no? Esta persona, sí. Y me entrega comida, y por eso deben estar acostumbradas, porque estar pasando un hambre, para decir sí, ¿cómo? Totalmente. Claro, es eso. O sea, si no tuvieran hambre, no irían. Claro, tú imagínate la de barbaridades que se harán para conseguir que el negocio funcione. Lo que decíais vosotros, de bueno, pues ahora no le damos tanta comida para que, ay, se acercan a la gente, qué majo está. No. Si fuerzas a que el animal tenga hambre. Totalmente. Y bueno, pues para ir acabando este episodio sobre los zoos, traía algunas reflexiones. Que bueno, no hemos hablado mucho de los acuarios, pero lo dejaremos para otro episodio. Lo dejaremos para otro episodio. No hemos mencionado para... los acuarios y los delfinarios porque va a haber un episodio específico de eso. Porque el tema da para que hablemos solo de eso. Traigo algunas reflexiones. Vale. Yo creo que hubo una reflexión como muy generalizada sobre los zoos y las cárceles. No sé si os acordáis, cuando estuvimos en pandemia. Ajá. Mucha gente reflexionó porque estaba encerrada en casa, y el estar encerrados en nuestra propia casa ya era un suplicio. No nos habían sacado nuestro hábitat, ni de nuestro ecosistema, ni de nuestro clima. Estábamos en nuestro máximo espacio de confort, o debería de ser así. Hay gente que su familia no es espacio de confort, lo sabemos. Pero me entendéis, y la gente estaba sufriendo muchísimo. Imaginaos si estuvierais encerrados en cualquier otra parte del mundo. En plan, en Texas, ¿sabes? En plan... Sí. En un sitio que no es el tuyo, ni donde tienes tus cosas, ni no de donde estás a gusto. Efectivamente. Yo creo que hay una reflexión generalizada respecto a las cárceles y respecto a los zoos, porque ¿qué son los zoos sino cárceles? Sí. De hecho, claro, ahí... Es una condena para los animales. Están condenados porque nos ha dado la gana. Y terminó un poco de sepultarse mucho el negocio como tal, porque claro, ahí tampoco había forma de sustentarlo, porque no había visitas al zoo. Entonces yo creo que mucha gente, o sea, ya fue un poco como el entrar en el círculo de el zoo cada vez más va más para abajo, tal. ¿Creéis que se van a acabar ya los zoos? Rollo, ¿creéis que es un negocio que desaparece? O sea, yo sí que veo que cada vez hay más concienciación dentro de esa parte. dentro de la parte de no voy a ir a esto porque veo que son animales encerrados. O sea, que la gente no disocia tanto en cuanto a lo que es una cárcel y una y un zoo. Y la gente cada vez lo ve más claro. Dentro de, o sea, pasa un poco como la tauromaquia. Que si la tauromaquia está avanzada un, bueno, no sé, un 70, los zoos están avanzados un 50, 40. ¿Tú crees que hay más gente apoyando? Sí, ¿no? Los zoos que la tauromaquia, sí, claro. Sí. Yo no lo sé, amigas, es que lo siento, no soy tan positivo últimamente. No lo sé. Ya. No, yo creo que esto también es, sobre todo, muy cultural, ¿no? Igual que la tauromaquia y demás, si tú has crecido en una familia sí. que es taurina, si has crecido en una familia en la que, de costumbre, todos los domingos ibas al zoo, igual no tienes hasta que, digamos, como que, esto lo hablamos mucho con Mary, ¿no? Esa confusión de los niños, de también de el pingüino viva al lado de la jirafa. Entonces, es muy, en plan, esa costumbre, igual que estás acostumbrado, si te educan desde pequeño a comer carne, no te explican nada de lo que hay detrás, entonces es como una barrera más que luego tú tienes que superar cuando ya creces y tienes como toda la información. Yo creo que la generación Z no va a los dos. ¿Generación Z? ¿Vais a los dos? Dejadnos bueno, en los comentarios. Yo creo que ahora mismo, con todos los medios que hay y demás, los chavales ya dicen, bueno, pues si es que para qué. Bueno, la cuestión es, no vayáis a los dos. Bueno, claro, claro, si por lo que sea hay un mínimo sí, de, efectivamente. De idea de, ah, puede ser chulo por pues esto, no. No lo hay. Olvídate. No hay nada de chulo en ello. Traigo otra reflexión, ajá. Un vale. poquito de sociología también aquí. Que te gusta, es ¿eh? Que una me sociología. Encanta. La sociología me encanta. ¿Por dónde nos metemos la sociología, Sergio? Por el culo. Pues PEC, ¿no? Claro, totalmente PEC. A tope, nos encanta la sociología. Recuerdo que en una asignatura de antropología social, nuestra profesora nos explicó que en 1950-1960, en algunos países como Alemania, donde todavía bueno, las colonias en Europa todavía estaban explotando masivamente pues todo el continente de África, bueno, pues en algunos países eso, como Alemania, se llevaban a personas negras en cárceles y se exponían a la gente y la gente entraba a verlas porque nunca había visto una persona negra, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho a los dos. Yeah. El poner algo que no conoces o que no tienes delante, sacarlo de su casa, de su hábitat, de su clima, de su ecosistema, de su espacio seguro, de su familia y llevarlo a un lugar para que solo tú lo veas, para que solo las personas más poderosas lo vean, qué clase de ejemplo de poder más fuerte, ¿no? Y es que últimamente estoy leyendo sobre la relación entre el antirracismo y el antiespecismo. Es súper interesante, no solo con el antirracismo, ¿no? Hay algunas autoras, y si queréis podemos buscar para hacer otro capítulo, para buscar alguna persona racializada que esté especializada en este tema y que nos hable de esto, porque al final nosotros solo somos tres personas blancas. Traigo la reflexión porque me parece muy interesante y para que busquéis más por vuestra cuenta, y es que hay autoras que hablan sobre que todas las opresiones tienen su origen en el especismo, porque las opresiones al final lo que hacen es coger el poder y deshumanizar, es decir, despojar de todo lo humano y qué es lo que no es humano, es un animal, para poder ejercer ese poder, esa opresión contra ese ser. Y eso lo han hecho con las mujeres, con las personas discapacitadas, con diversidad funcional, neurodivergentes. Lo hemos hecho con el medio ambiente, lo hemos hecho con ecosistemas, se ha hecho con las personas negras, con personas de otras etnias. Cuando el sistema ha querido oprimir, ha convertido a ese ser en un animal. Literalmente. De hecho, un ejemplo de esto súper interesante es justamente el caso de que fue, o sea, es relativamente cercano en cuanto a años, que tú dices, espérate, que estamos hablando de 1900 y pico. No sé, no me acuerdo exactamente de cuándo fue, pero en el Zoo de Nueva York había una persona, si no me equivoco... Un pigmeo, puede ser. Una persona pigmea, si no me equivoco, que estaba expuesta en una jaula en el centro del zoo y la gente iba a visitarlo y estaba con otros animales. Creo que luego también trajeron una familia pigmea o trajeron algo una familia, así. Algo no así. Me acuerdo ya muy bien esto. Que tenían ahí expuesto como si fueran... Sí, sé que lo hablamos hace años en el podcast, pero muy heavy. Es muy interesante y yo creo que eso también tiene que dar una visión antiespecista, yo creo, esta reflexión a toda la gente feminista, antirracista, pero que no haya llegado al antiespecismo y que nos esté escuchando, que sepa que esa opresión que no queremos que se ejerza contra nosotras por cualquier cuestión, no debemos de ejercerla contra los animales tampoco. Ahí está. Porque es el mismo ejercicio de poder y de opresión. Entonces, eso es lo que buscamos, unas sociedades más justas y libres para todos y todas, y eso incluye a los animales, por supuesto. Qué bonito para cerrar, ¿eh? Qué bien has hablado. Qué bien. Muy buena reflexión final. Y realmente, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que no. Lo hemos dejado todo bastante cerradito. Lacito y capitulón. Esperemos que os haya gustado mucho este episodio. Si tenéis cualquier duda sobre los zoos, etcétera, escribidnos, por favor, si queréis que hablemos sobre algún tema. Hay un montón de historias terribles sobre animales en los zoos, así que os animamos a que busquéis más información sobre ello. También queríamos acabar este episodio con un mensaje que nos ha llegado para que veamos qué respuesta están teniendo las personas que se enfrentan desde el activismo a los zoos, ¿vale? Uh-huh. Os leemos. Os escribo para informaros de una actividad que hicimos el pasado viernes 1 de noviembre de 2024, las activistas de Euskal Herria, a ver si digo esto bien, Animalistak Zaung Nor. Realizamos una concentración frente al acuario de Donostia de 12 a 1, explicando que 12 compañeras realizaban una sentada en ese mismo instante, pagando la entrada y de forma pacífica, y que aparecería la policía a la que teníamos orden de ignorar. Era una protesta pacífica y no queríamos ningún altercado. Uh-huh. Ya estaréis habituadas a este tipo de acciones, pero en general la gente se reía o provocaba, aunque había gente que animaba. Una mujer que vivía frente al acuario nos estuvo aplaudiendo y todo. A los 40 minutos aproximadamente apareció la policía. Hay gente sentada haciendo una protesta pacífica. Apareció la policía, en total conté 8 coches, 5 furgonetas y 2 furgones grandes con policías equipados con todo lo necesario reducir a veganas no violentas de 60 kilos. Cascos, escudos, chalecos, era exagerado. Mientras maniobraban para aparcar, casi atropellan a un niño al que echaron la bronca de malas maneras. Desalojaron el acuario y sacaron a las compañeras por la parte trasera 3 horas después. Al menos, en ese tiempo, no pudo entrar nadie. Cabe destacar que los 2 hombres que realizaron la sentada recibieron porrazos y fueron detenidos junto con una mujer. Les soltaron a las 2 horas. Es curioso también que no me deja compartir los enlaces de Zaung o Pitiak por Instagram. No sabemos qué repercusión tendrá esto, tanto a nivel legal como de visibilización del veganismo, pero creo que las sensaciones fueron positivas, poca gente y mucha impotencia ante la represión policial, pero contentas de la unión en la lucha por un fin común. ¡Qué fuerte! ¡Qué heavy! Bueno, ¡Qué heavy! Hay gente, esto, mira, me voy de aquí, chicos, últimamente os digo que estoy negativa. Yo escucho esto, escucho a gente que está dispuesta de a poner el cuerpo, tío. Total, porque hay animales encerrados contra su voluntad en los zoos, en los acuarios, etcétera. Y está dispuesta a ir y a ser detenida. Esto es muy fuerte. Esto a mí me ayuda también a relativizar un poco, ¿no? Lo que decían ellas, que notaban que el acuario estaba bastante vacío cuando llegaron ellas. Es que es muy fuerte. Pues nada. Hay un poco de luz al final del túnel. Sí. Cerramos con este mensaje. Bueno, que tendréis enlace a la noticia. Por supuesto. Muchas gracias por mandarnos el mensaje también para que lo compartamos. Y mucho ánimo. Y cualquier cosa, obviamente. Ya sabéis que os escuchamos, que os leemos siempre. Y que si hace falta, pasado mañana estamos nosotros en un acuario también. Literal. Yo me voy a hacer una sentada. De Madrid ahora mismo, donde hombre, haga falta, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ahí estamos, que cuenten con nosotras. Pues nada, solo decir que podéis leer las notas del programa mindosveganos.com/161, uh-huh. Que nos podéis escribir desde mindosveganos.com/contactar. Por favor, escribidnos, nos encanta. Os leemos, nos sube el ánimo muchísimo. El ver que hay tanta gente que nos dice, nos sentimos súper acompañados, me he hecho vegana con vosotros, es que es muy fuerte. Uh-huh. Muchas gracias, de verdad, por escribirnos. compartirnos, por dedicar un minuto a contarnos cómo sentís con nosotras. Eso nos hace sentir es que no guay. Le hablamos a la nada. La total, verdad. total. Que hay alguien ahí detrás escuchando. Total. Y nada, recordad que nos podéis ver y escuchar desde Spotify, YouTube, Twitch y nuestra web. Si habéis terminado de vernos, de escucharnos y bueno, y de vernos también en Spotify, dejad ahí las 5 estrellitas. Efectivamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana, pues desgraciadamente no se van a cerrar los zoos, aunque espero que sí, pero no va a pasar. Ojalá. Pero, oye, Begún, gracias. Eso. Seguiremos tomando B12. La B12 siempre, muy importante, recordatorio. Por mucho que la próxima semana los zoos no se vayan a cerrar, los acuarios no se van a cerrar, nosotras vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Esta vez lo he hecho bien, qué orgulloso. Qué bien, voy 1-1. Un besito, chicos. Chao. Chicas, chiques. Chao.